Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Esto es Sobre la Hora. www.sobrelahora-medioradio.com.ar, la dirección de nuestra página de internet, nuestros teléfonos 4553-8757, 4555-6765. Allí se comunicó, por ejemplo, René de Saavedra, que dice que no sabe de qué estamos hablando, ya que el juez ayer a las 12 de la noche salió de la morgue e informó que el cuerpo no tenía ninguna señal de violencia. Sí, como decíamos recién, no tenía ninguna señal de violencia externa. Faltan aún por lo menos 2 semanas en las que las diferentes investigaciones que están haciéndose alrededor de lo que tiene, estudios, informes sobre el cuerpo de Santiago Maldonado, van a arrojar las características, las precisiones acerca de qué es lo que, de que cómo murió, cuánto tiempo hacía que su cuerpo estaba en el río. Es por eso que está justamente al frente de este procedimiento quien fue el titular del equipo argentino de antropología forense. Así que bueno, le mandamos un saludo a René, y también se comunicó Flavio de José Cepaz, que justamente también agradece lo que tiene que ver con las palabras que ha dicho Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, y también bueno, felicita la entereza que ha tenido en este momento de duelo. Bien, empezamos este ping-pong con algo de lo que adelantábamos en la primera hora inicial y adelantando algo que vamos a escuchar en la media hora siguiente. Un ping-pong medio de transición acerca de situaciones que van que fueron como lados B muy patéticos, a un lado A muy terrible, un lado B muy patético del caso por la búsqueda de Santiago Maldonado. Todo esto tiene que ver con coberturas periodísticas, repercusiones en las redes y crueldades, ¿no? Que donde muchas veces uno piensa, bueno, están los medios hegemónicos que son malos, pero también puedes tener gente muy mala en tus vecinos, ¿no? Que ejerciendo ese tipo de crueldades con un tuit a mano. Vamos a empezar escuchando a Martín Becerra. Él es doctor en ciencias de la comunicación, haciendo un pequeño análisis, un pequeño raconto de en qué consistieron las coberturas periodísticas. Lo que se ve es que, cuando digo se ve, me refiero a que esto ya está estudiado, digamos, es que durante por lo menos los primeros 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado, los medios con mayor audiencia o bien escamotearon el tratamiento del caso, o cuando daban a conocer muy esporádicamente alguna noticia vinculada con el mismo, en general era de maltrato hacia la víctima y a sus familiares y de respaldo a las sucesivas y en muchos casos disparatadas hipótesis que difundía el gobierno nacional o sus voceros. Por supuesto, en el mismo tiempo del que hablábamos, digamos los primeros 40 días de la desaparición, hubo otros medios con menores audiencias que sí dieron a conocer la posición de los familiares de Santiago Maldonado, de los organismos de derechos humanos que reclaman por su aparición, las movilizaciones que hubo, en fin, o sea, hubo otros medios que sí lo hicieron, insisto, con menor audiencia, y un gran rebote en redes sociales que a mí me gusta siempre destacar. No se trata solo de redes sociales digitales, léase Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, sino también de redes sociales físicas, materiales, digamos que son aquellas formas de organización que tiene la sociedad, en muchos casos la sociedad civil y algunos representantes incluso del sistema político más profesional que también hicieron propio el reclamo por la aparición con vida de Maldonado. Me interesaba remarcar una cosa, este primer testimonio del ping-pong de Martín Becerra, que hace claramente como una distinción entre dos tipos de cobertura. Una que estuvo a la orden del día del quirófano con todas las operaciones, con todo, especulando que va a ampliar un poco esto en el próximo testimonio. Y otros medios quizá remarca con menor audiencia, más outsiders, más por la periferia de lo que son los medios, que informaron con responsabilidad. Creo que también pasa y empieza a ser hora de dejar de justificar que la gente, bueno, reacciona como reacciona porque tienen información de esos medios. Bueno, macho, no es la primera vez que te mienten. O a partir de ahora que viste que te mintieron con cosas, que te dijeron, bueno, todas las cosas que en un rato vamos a mostrar como te mintieron por ahí, es hora de que empieces a buscar otros medios de información, ¿no? Porque sin clientes no hay trata también para estas cosas. El próximo testimonio es de Beatriz Busaniche, ella es titular de la ONG Vía Libre, que trabaja mucho, bueno, con el tema de comunicación libre y cómo influyen, investigaciones de cómo influyen las nuevas tecnologías en la comunicación, y a partir de las coberturas cómo empieza a funcionar lo que se llaman las fake news, o sea, noticias falsas, y este concepto de posverdad en las redes sociales. La escuchamos. El fenómeno de cómo se distribuyen este tipo de cuestiones que podríamos denominar, se las denomina muchas veces fake news, noticias falsas, o la construcción de este otro concepto que se ha puesto en la palestra en este momento de la posverdad, se construye con una serie de fenómenos que están en estudio en este momento, que todavía es difícil de explicar, pero que tienen que ver con la retransmisión permanente de mensajes que llegan a tratar de cubrir algún tipo de afinidad con algunos perfiles ideológicos. Todo esto se sube a una línea de acción que, insisto, el mundo académico está todavía analizando cómo opera esto de los trolls, las fake news en las redes sociales, la construcción de un imaginario que trata de basarse en algunas ideas que pueden ser verosímiles para determinados sectores y cómo se alimentan esas ideas en lo que se conoce como las burbujas de las redes sociales. Un determinado sector con determinadas afinidades, con determinados gustos, con determinados contactos en Facebook va a recibir determinadas noticias que van, que se tornan verosímiles para ese esquema de pensamiento. Es un fenómeno muy complejo, muy difícil, y que lo hemos visto cómo se ha propagado e incluso, bueno, más allá del pensamiento de muchas personas con las que uno conversa, que todavía te dicen, bueno, puede estar en Chile, eso se ha instalado y hay mucha gente que lo cree de verdad. Incluso en temas mucho menos dolorosos como este, hay, por ejemplo, en internet gente que cree que la Tierra es plana, hay gente que difunde conocimiento y mentiras, cosas anticientíficas que ya han sido corroboradas como falsas, y sin embargo se siguen distribuyendo porque en las redes se nos trae información, se nos hace llegar información a partir de cómo las redes conocen nuestra cosmovisión individualizada, que es afín con nuestros esquemas de pensamiento. Mucho se ha teorizado sobre la verdadera función que tienen las redes sociales, esa voz, esa palabra que a partir de un día para el otro tuvimos o tienen todos aquellos anónimos que antes se mantenían en silencio. Cuando empieza el auge de las redes sociales, desde lo político se planteábamos y avalábamos la teoría de que era importante las redes sociales, primero porque si bien era un lugar donde cada uno de nosotros mostrábamos nuestra vida, qué es lo que hacíamos, a dónde estábamos, qué música nos gustaba, qué leíamos, con quién estábamos, qué hacíamos a la noche cuando los famosos juntábamos a 15 minutos de fama. Sí, no, pero más allá de uno demostrar esto, empezaron como todos a tener, empezamos todos a tener una voz en el cual manifestarnos: Gold, Independiente, mi mamá es buena, el otro, qué lindo que es este libro, y este gobierno me gusta o no me gusta. Desde ese punto, desde lo político, lo teorizábamos diciendo, comparando el menemismo, en el cual durante muchísimos años se vendió el país y no había difusión para contrarrestar lo que estaba sucediendo, más allá de un diario o algunas radios, no había una gran oposición para explicar todo lo que estaba sucediendo. A partir de este gobierno, decíamos que la diferencia entre aquella época y esta era que ahora, más allá de que el gobierno tenga los medios hegemónicos afines, que cubran todo a favor de ellos, que no escriban y no se publiquen eso, la función de las redes sociales iba a ser muy importante, comparando una época con otra. Evidentemente, nos hemos equivocado todos con todas esas teorías, porque si bien es cierto que de lo periodístico las redes sociales han podido suplantar y exhibir y hasta explicar algo que está sucediendo que no se publica en los grandes medios, la batalla por ahora la están ganando los que no tenían que ganarla. No, es que creo que no nos equivocamos, y el gobierno se dio cuenta de la importancia que van a tener las redes sociales, por eso todos los call centers, los troll centers, todo eso. Que un día tendríamos que hablarlo en serio y explicar lo que es real, que existen. Sí. Que existe, que el gobierno, el gobierno anterior también, que el gobierno le paga a gente para intervenir en las redes sociales, digamos. No es un chiste, esto es en serio, esto es real. Es como tener empleados, obviamente que son empleados en negro, ¿no es cierto? Se les paga para intervenir en las redes sociales. Todo aquel que quiere decir algo en contra del gobierno, inmediatamente, compruébenlo, háganlo. Sí. Inmediatamente salen todos o varios de estas personas pagadas por el gobierno a contrarrestar lo que uno quiso poner. Contábamos que Sergio, el hermano de Santiago, había sido invitado por Amnistía Internacional a el concierto de U2, que el cantante Bono también les había enviado una carta y se había reunido con... Cuando se reunió con Macri le planteó la preocupación, le dijo, bueno, mira, va a haber mucha gente ahí con una banda que tiene todo un compromiso con el tema de derechos humanos, vamos a agitar el tema de Santiago ahí, vamos a pedir firmas, todo. Gente que había pagado una entrada para ir a ver un concierto de rock, pasarla bien, al verlo empezó a agredirlo, empezó a insultarlo, empezó a decirle de todo. Pero no todos. No todos. Bueno, pero una parte. Sí. Y después están los trolls, tanto, y también hay gente que se prende a lo de los trolls y se mete, ¿no?, en eso. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien? Gente que no, igual. Sí. Pero me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, vas a un recital, vas a pasarla bien, ¿qué necesidad tenés? ¿No estás de acuerdo? ¿No le crees a Sergio Maldonado? ¿Tenés todo el derecho? ¿Qué te pasa por la cabeza para ir a alguien que no está pasando seguramente un buen momento, para ir a poner en cuestión si lo está pasando o no, para ir a agredirlo, para ir a, como una suerte de sadismo, ¿no? Uh-huh. Sobre esto consultábamos a Alfredo Grande, él es psicólogo, y bueno, nos hablaba un poco de cómo se incita este odio a partir de los mecanismos escuchados anteriormente. Hay una figura que se utiliza bastante, que es, como se dice, abuso de posición dominante, ¿no? El abuso de posición dominante implica que cualquier situación que implica poder sobre los otros debe tener como una medida, no puede entrar en la desmesura. Yo creo que en el caso concreto de Santiago Maldonado, y se vieron imágenes de muchísimas veces, había una desmesura absoluta entre la acción de la gendarmería desalojando la ruta primero y luego invadiendo otros territorios, que genera inevitablemente en las víctimas como mínimo rencor y como máximo situaciones de odio. Cada sector de la sociedad se puede identificar con uno u otro, u otra parte, esto es inevitable. Por ejemplo, está la figura del linchamiento, de la lapidación pública, que todavía en muchos países se sigue practicando, que va más o menos hacia lo mismo. Algunos se identifican con el victimario y otros con la víctima. Esto es una constante en la historia de la humanidad. Pensemos que la multitud celebró la crucifixión de Cristo, digamos, ¿no? O sea que no en ese sentido no me sorprende demasiado. Tremenda la comparación, que pensemos que se celebró la crucifixión de Cristo, es cierto, ¿no? Que uno, yo cuando era chica veía, pensaba, cuando era muy chica, ¿no?, y veía esas imágenes, me decía, ¿cómo nadie hacía nada? Y en el tono de lo que estábamos hablando, cuando decíamos, porque capaz que recién Manuel me remarcaba y capaz que no quedó claro, cuando estábamos hablando de los trolls, primero lo estábamos hablando del público en general, no estábamos hablando solamente de troll, solamente de, primero del público en general, de la gente común, y después obviamente todo un aparato que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, son dos cosas. Y lo que trataba de remarcar la función de las redes sociales, cuando decimos hemos perdido la batalla, tiene algo concreto, tiene algo visible. Estas voces que se pueden apropiar y que se manifiestan, uno dice, ¿de dónde salió tanta gente con tanto odio, con tanto daño, con tanta falta de respeto? Como decía hoy Corina al principio, porque más allá de estar de acuerdo o no, apoyar o no avalar una postura, hay una cuestión de respeto, de una cuestión humanitaria, ¿no es cierto? Entonces, mínimo se esperaba eso. Pero uno se retrotrae y dice, acá hay 30.000 desaparecidos. Imagínense lo que hubiesen sido las redes sociales en la época de la dictadura. Pero una de las cosas que leí en estos días es, a partir de esto, entiendo un poco más la reacción civil, digo, o me sorprende un poco menos la reacción civil en la dictadura. Creo que el agravante en estos casos es que, bueno, ya pasó, vos una vez te tropezaste con una piedra, está bien, errar es humano. El tema es cuando te volviste a tropezar con la misma. Le preguntábamos nuevamente a Beatriz Busaniche, ¿cuánto influye realmente esto de estos trolls pagos por el gobierno? ¿Qué tiene sentido que uno a priori piensa que sí, porque si no, no harían ese gasto? Lo de pagarle a toda esta gente, a todas estas ovejitas de laboratorio, poniendo, tuiteando, poniendo todas estas cosas, nos respondía lo siguiente. Cuando algo se repite, cuando uno lee en dos o tres veces una misma afirmación, tiende a creer que esa afirmación es cierta. Esto hay investigaciones en psicología experimental y hay papers escritos sobre este tipo de cuestiones. Entonces, este repiqueteo del troll center, como se lo suele llamar, cumple esa función, instalar la verosimilitud de una afirmación. Y ese es un poco el rol clave que cumplen estas estrategias de comunicación. Instalar como verosímiles cosas que no resisten, en muchos casos, el mero análisis. Pero a fuerza de repetirlo, esto asemeja en la psiquis de las personas y torna verosímil cosas que están muy alejadas de la verdad. Lamentablemente, lo que estamos viendo en este fenómeno de las redes sociales y demás es que se está exacerbando esta idea de miente, miente, que algo quedará, que no lo inventó Internet y no se inventó en el siglo XXI. Es un fenómeno de larga data. Pero lo que vemos es que a vos te van a hacer llegar un tipo de mentira, un tipo de cuestiones que se tornan verosímiles en tus esquemas de pensamiento. Y a mí me van a hacer llegar un tipo de comunicación que es verosímil en mi esquema de pensamiento. La personalización que se hace a través de las redes sociales habilita esto, y eso hace aún más peligrosa la estrategia de comunicación basada en este tipo de cuestiones, del troll center y demás. Es profundamente inescrupuloso hacer política desde esta estrategia, porque lo cierto es que se construyen mensajes dispares, mensajes disímiles, mensajes incluso contradictorios, desde un mismo sector en función de quién sea la persona que lo recibe. Bien, ¿cómo a partir de estas verdades hechas, de estas mentiras hechas verdades, estas verdades generadas a partir de mentiras repetidas una y otra vez, se logra invertir por ahí esta cuestión que naturalmente uno supondría de la solidaridad ante el caído, de solidaridad ante quien está pasando un mal momento, y la víctima termina siendo el victimario? Sobre esto vuelve a opinar Alfredo Grande, psicoanalista. Bueno, hay un muy viejo mecanismo que la psicología describía, que era la identificación con el agresor, ¿no? Muchas veces a las víctimas se le quita incluso hasta la misma condición humana, ¿no? Es decir, se nota muchísimo. Hay un etólogo, que son los que estudian la conducta de los animales, y a veces la especie humana es la más animal de todas las especies, ¿no?, que se llama la inhibición de la agresión intraspecífica. Concretamente, hay un refrán que dice no hacer leña del árbol caído, ¿no? Y no hacer leña del árbol caído es porque la tentación es esa, que cuando el árbol está caído hacemos leña de él, ¿no? Y lamentablemente la cultura actual, que yo llamo cultura represora, ha optado por lo que podemos llamar la crueldad, ¿no? La crueldad que tiene distintos nombres, el mobbing, el grooming, el bullying, ¿no? Pero son todas formas de la crueldad. Y la crueldad se exacerba en la indefensión de la víctima. De hecho, en los pueblos llamados primitivos, cualquier situación de vulnerabilidad era tabú. El tabú de los enfermos, el tabú de la mujer embarazada, el tabú de la ancianidad, incluso el tabú del enemigo herido en combate. Tabú significa que uno no podía meterse con eso, ¿no? Digamos, estaban de alguna manera cuidados. Ese tabú, por supuesto, no existe más y existe, digamos, casi lo opuesto, la obligación de maltratar al maltratado y de liberarse, digamos, de cualquier sentimiento de ternura o de piedad o de la más mínima misericordia, exacerbando la crueldad. Y en ese sentido, sí, creo que estamos en un riesgo importante de que la crueldad comience a ser, y no digo la violencia, digo la crueldad, es cómo hacer sufrir al otro, sea de alguna manera la que empiece a organizar el conflicto social, ¿no? El caso paradigmático es la tortura, la familia Maldonado, y creo que todos los que empatizan, que no son pocos con la familia Maldonado, sienten en este momento como mínimo una tortura moral y espiritual, ¿no? Y la tortura, bueno, es el paradigma de la crueldad, y yo creo que es una sociedad donde la crueldad, la tortura empieza a ser cotidiana, ¿no? Bien, todo esto sucede, como lo marcaba Federico al comienzo, no sucede en cualquier momento, sucede en un momento en el que mañana estamos votando, estamos eligiendo quienes van a representarnos en las cámaras de diputados, de senadores, en las legislaturas provinciales y consejos deliberantes, en una elección que no pasa a ser una elección de medio término más, sino donde, bueno, pareciera que se juegan otras cosas. ¿Cómo eso jugó en cómo este caso jugó en ese contexto? Lo responde Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación. Probablemente esta dimensión que mencionábamos de fuerte toma de postura por parte de los medios del Grupo Clarín tenga directa relación con la cuestión de la campaña electoral, porque me consta, yo he hecho algunas entrevistas con periodistas que trataron el tema dentro del Grupo Clarín, y algunos de ellos reconocen que efectivamente el clima electoral a ellos los condiciona, porque no quieren aparecer dando noticias que favorezcan a la oposición. Eso es lo que ellos argumentan. Ahí hay todo un problema conceptual, que más allá de lo que perciba el propio periodista, obviamente analíticamente es muy importante considerar, que es que en muchos casos estos periodistas, digamos, como que subordinan el interés público de noticias vinculadas con una desaparición en pleno 2017 a calcular a quién beneficia, y en función de eso publican o no determinada información o determinadas fuentes. A mí me parece que ese punto es muy delicado, porque creo que sería necio solo adjudicarle esta conducta al Grupo Clarín, aunque obviamente creo que es el más, en este caso Santiago Maldonado, el más evidente, pero no es el único, y sobre todo fuera del caso Maldonado no es el único. Y si es así, como digo, si es una conducta más generalizada, sería bueno que nos preguntemos por qué ocurre y qué extensión tiene, porque evidentemente reglas de juego de los medios y del periodismo. Bien, así concluíamos entonces con este testimonio, este ping-pong de este sábado.